El chelista David Darling abre hoy el programa de música ecléctica con este impresionante cello de su álbum Dakota Suite. El paraíso perdido, Steve Kindler, uno de los violinistas que primeramente acercó la electrónica al violín, la electricidad. Recordemos que estuvo tocando con el grupo de Jan Hammer y con la Mahavishnu Orchestra en esa apuesta por el jazz rock que hizo en los años 70 y que resultaría tan atractiva incluso en los tiempos que hoy corren. eran las cuerdas del multiinstrumentista de origen japonés Stefan Mikus en este tema, en el cual, como en otros, muchos otros, incluye múltiples influencias porque es un buscador nato de nuevas referencias y de nuevas apuestas musicales, en este caso de la mano del sello europeo ECM. Thank you. de la colaboración de Nigel Kennedy, el guionista europeo, junto con otro europeo que sería Tomasz Kurkuba, el líder de la banda polaca Kroke, afincada en todo el movimiento musical que surgió fundamentalmente en los años 80 y 90. Bueno, pues de esta colaboración surge este disco que se llama One Voice y que pretende ser un sincretismo entre la música ya lindando con el oriente de los polacos y la música más centroeuropea de Nigel Kennedy. El resultado es este temazo que se llama One Voice, precisamente, y que acabamos de oír. 1986, el pianista Scott Kosu realizó un disco que se llama Reunión, y en el cual invita a todos los que colaboraron con él desde los años 70 aproximadamente, los finales de los 70, en diferentes puntos de reunión, ¿no? Pues en esta reunión final, el señor Scott Kosu invita en este tema al magistral Eugene Friesen al cello. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. inconfundible el estilo de Michael O'Donoghue y el señor Billy Oskey, por supuesto Billy al violín, en este primer disco que editan para el sello Windham Hill y que se titula precisamente Night Noise, igual que el grupo que fundaron, Night Noise. Uno de los grupos mejores en cuanto a síntesis musical que ha dado Europa en los últimos 20 años, seguramente, ¿no? Se trata de Hedningarna, es un grupo sueco finés que nace a la sombra de toda esa música escandinava que se renueva y se electrifica. Y uno de los promotores es Halvor Matheson, que se ocupa fundamentalmente del los laudes y las mandolinas que hemos oído también. Está Björn Tolling, es todo el tema de panderetas, todo el tema de percusiones. y Anders Nordet, que se encarga de las de toda esa suerte de arpas que hay en Escandinavia y que se tocan como si fuera un rabel también, ¿no? Es decir, una arpa frotada las cuerdas con una suerte de disco que se hace girar con teclas, ¿no? Arpa de teclas también se llama, o arpa mora. Bueno, pues hemos oído este tema de su primer disco, de su segundo disco en realidad, porque incorporan, que es donde entraron las cantantes finesas de la región rusoparlante de Karelia en Finlandia. Dave Holland haciendo de las suyas con el contrabajo y un Arco, sin comentarios. Bueno, pues eran Mike Marshall a las mandolinas y Jero Anger al violín, ¿eh? Este tema de corte muy, muy americano, de la América profunda, de ese espacio que hay entre el este y el oeste en el territorio estadounidense, con estas influencias countries que acabamos de oír. Bueno, pues ya sabemos que estos dos personajes saltan a la palestra con el sello Windham Hill, con unos discazos pues muy, muy interesantes, ¿no? Sobre todo por esa renovación del country y esa renovación del violín, ¿no? Como una apuesta interesante en todas las nuevas músicas o New Age que se dieron llamar en aquella época. Bueno, pues Jerry Goodman, para ir cerrando el programa de hoy, ese violinista inquieto que también participa en la Mahavishnu Orquesta y que luego corre en solitario, tiene una etapa oscura y renace en todas cosas con este álbum, ¿no? Y con este tema sobre el futuro de la aviación, que yo creo que es uno de los referentes musicales en cuanto a violines, ¿eh? Él incorpora. Siempre incorporó la electricidad, electrificó el violín. Y bueno, pues como digo, es una de las interesantes apuestas por renovar el violín y darle una preponderancia más allá de lo clásico, ¿no? De lo que se entendía entonces como el violín y de las posibilidades cerradas que tenía en aquel momento. Pues Jerry Goodman, por supuesto también con Charlie Bissard, el de Shadow Fax. Y con Steve Kendler, que acabamos de ver también al principio del programa, pues serían los tres puntales, las tres puntas de lanza que renueva el violín entre los años 80 y 70. Thank you. Seguro que algunos y algunas lo habéis reconocido, el Computer Love de Kraftwerk, interpretado por el Balanescu Quartet, que como sabemos era el cuarteto que se dio a conocer con los temas de Michael Nyman, sobre todo con todos esa cantidad de bandas sonoras que hizo para Peter Greenaway. Bueno, Balanescu Quartet, Computer Love. Creo que para cerrar el programa de hoy, decir la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad, aunque sea un poquito. Que os vaya muy bien.